Tumbándose a la gente, bailando el merengón. Cómo se mueve Antonia, no tiene compasión. Tumbándose a la gente, bailando el merengón. Ahí viene María Elena y la negra Concepción. Seguir el meneadito, este rico merengón. Ahí viene María Elena y la negra Concepción. Seguir el meneadito, este rico merengón. Y oílo así. Tumbándose a la gente, bailando el merengón. Cómo se mueve Antonia, no tiene compasión. Tumbándose a la gente, bailando el merengón. Ahí viene María Elena y la negra Concepción. Seguir el meneadito, este rico merengón. Ahí viene María Elena y la negra Concepción. Seguir el meneadito, este rico merengón. ¿Qué dice así? Oh.